Mente que la probé. ¿Cómo no voy a probar esa pastillita que... Estaba comiendo el asado con la familia, suena el teléfono rojo, otra vez a la hora. El domingo, ¿cómo le digo a mi mujercita? ¿Querés saber cómo siguen estas y otras historias? Martes, 23 horas, 30 años, no es nada. No. Todos los ministros, todos los gobiernos, todos los que vienen, nos van diciendo que la situación de hoy es mucho más grave que la de ayer. La semana que viene. Es como si estar peor fuera un designio astral. Como si estuviéramos pillados por los perros. Una agenda diferente para volver del fin de semana que pasó y meterse de cabeza en la semana que viene. ¡Qué coincidencia! Con la conducción de Mariano Rinaldi. Somos todos pingüinos. Domingos, de 18 a 20, por Symphony. Esta vez, con todos los argentinos, ¡hacia adelante! Sanatorio San Lucas, 50 años de compromiso con los médicos y la comunidad. Belgrano 363, San Isidro, teléfono 4-732-8888. Victoria Group Seguros. Contamos con coberturas especialmente desarrolladas para brindar la tranquilidad y respaldo que nuestros asociados necesitan. Contrate su seguro desde su casa, haga su pedido online y le enviaremos un asesor a su domicilio. 4744-9866 o por email info@victoriagroup.com.ar www.victoriagroup.com.ar. Victoria Group. Nuestra filosofía es muy simple: satisfacer a quien solo se conforma con lo mejor. En 5, 4, 3 son multitud. Un programa de radio diferente. A todos, bienvenidos a Tres o Multitud, programa número 5 de los sábados 19 horas. Acá estamos todos juntos para acompañarlos una hora con información, con invitados, con buena música, hay de todo acá. Invito a todos nuestros oyentes que se vayan sumando. Ahí tenemos ahí a Juan Ignacio de Tucumán, que bueno, ahí nos está escuchando por la web. Me presento, habla Vero, hola a todos. No voy a seguir hablando, quiero presentar a mis compañeras acá que me acompañen. Hola Lía, ¿cómo estás? Hola Vero, ¿cómo estás? Muy buen sábado para vos, ¿cómo andas hoy? Bien, acá a full con todo, con mucha información, hay de todo. Es un programa bastante completito, así que... Que bueno, se viene con todo, ¿no? Buenísimo, Vero, ¿qué te parece si invitamos a la que falta acá a saludar? A la tercera persona, ¿no? Hello, Sole. Hola, chicas, gracias por saludarme de esta forma. Y bueno, acá contenta de estar con ustedes pasando este sábado, el primer sábado del mes de julio. Le decimos hola Julio, ¿no? Hola Julio. Bienvenido. Hello. Y bueno, hoy, ¿qué les parece? Hoy 4 de julio, chicas, ¿podríamos saludar a los Estados Unidos que están en el Día de la Independencia? Ah, un aplauso para ellos. Un aplauso, sí. Saludos. Bueno, hay seguimos. Que ser internacional, chicas. Sí, un poquito sí, para todos. Seguimos. ¿Qué les parece si presentamos los contenidos de hoy? Dale. Bueno, tenemos como siempre el Noti Insólitas con noticias que dicen... ¿Qué dicen, Lía? Bueno, la noticia que yo voy a ver, decir hoy... El título porque de tu noticia. El título es Zapatos que se venden de a uno. ¡Apa! ¿Cómo? Sí. ¿Qué es eso? Se ve que te venden un zapato por vez. Ahora lo vamos a estar hablando. Y yo tengo una que dice, asalta con cuchillito de postre. Epa. ¿A quién atacan? ¿Al postre o a otra persona? Ahora, después lo vamos ahora a ver. Ahora lo vamos a ver. Curiosa, bueno. Como siempre. Curioso. Chicas, les cuento que tenemos en tiempo de show. A ver. A ver. Tenemos, como siempre, los estrenos del cine. Y también tenemos algunas pelis para ver en casa, si nos quedamos en casa por esto de la gripe, porque nos claro. vamos a cuidar, o estamos ya resfriados, nos podemos quedar en casa a ver, después de escuchar Tres son Multitud, obviamente tenemos varias pelis para ver en casa. Buenísimo. ¿Y también qué tenemos, Vero? De lo nuestro lo peor, ¿no es cierto? Así es, tenemos de lo nuestro lo peor con las cosas que te irritan a vos, que me irritan a mí, y bueno, vamos a estar comentando de eso. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos una invitada y es un honor tenerla está, acá. Muy bien. Después vamos a estar hablando con Alejandra Gargiulo. No sé si digo bien el apellido. Digo bien. Bueno, está acá, es directora de teatro y nos va a estar contando de sus experiencias. Que sí que es un honor tenerla acá. Muy bien. Bueno, muy bien, un aplauso para ella. Chicas, ¿qué les parece si decimos las vías de comunicación? Dale, vamos a pasar las vías de comunicación, que son las siguientes. Nos pueden llamar la gente, que mucha gente en la semana me dijo que tenían ganas de llamar, así que el número para llamarnos y salir al aire es el 4732-1122. También nos pueden dejar un mensaje, ¿por qué no?, en la página que es www.tresomultitud.es.tl. También, ¿por qué no mandarnos un mail como lo hicieron Marcelo de Balcarce, que después lo vamos a estar leyendo, que nos mandó un mail a tresomultitud@live.com.ar. Así es, y si no, también nos encuentran por Facebook. Estamos en todos lados, Tresomultitud está en todos lados, muy bien. Perfecto, chicas, entonces, bueno, un programa cargadito con muchas cosas. Y bueno, ¿mandamos el primer temita? Dale, me gustaría. ¿Qué podemos escuchar? ¿Qué les parece si escuchamos Populars de Verónicas? Dale, y después seguimos con más Tres o Multitud. If you know what it means, so they shut up. If you know what it means, so just shut up. 'Cause I don't wanna give half away on the day we don't make up. If you know what it means. ¿Patinar? Si tenés entre 5 y 15 años, no dejes pasar esta oportunidad. Patinaje artístico en la Sociedad de Fomento La Calandria, ubicada en La Calandria, 962, Villa Adelina. curso dictado por profesionales con más de 10 años de experiencia en el área. Para más información, comunícate al 156-968-5291. No pierdas más tiempo y vení a divertirte sobre ruedas. ¿Estás planeando una fiesta y no tenés vestido? Novias, 15 años, confecciones a medida. Graciela y Orillo Modista. Teléfono 15-4849-3483. Email gracielayorillo@hotmail.com o mira su web a www.gracielayorillo.es.tl. ¿Escuchaste alguna vez esas noticias descabelladas? Escúchalas todas juntas en el Noti Insólitas. A partir de ahora, en Tres Son Multitud. Bueno, seguimos acá en la 91.3 Radio Symphony. Llegó el momento de decir las Noti Insólitas. Gracias, gracias, chica. Bueno, les comento que esta noticia me gusta mucho porque yo tengo muchos zapatos. Tengo 46 pares, ¿sí? Todos acomodaditos por color, forma y todo. Entonces que me vendan uno es como lo peor que me puede llegar a pasar. Pero bueno, vamos a leer la noticia. Zapatos que se venden día uno. Vender los zapatos día uno es una de esas ideas que parecen un poquito raras, ¿no? ¿Cómo se le ocurrió a alguien? Nosotros tenemos dos pies, pero no todo el mundo los tiene. Si alguien tuvo la desgracia de perder uno, además le tiene que sumar la desdicha de comprar zapatos a un miembro ausente, por supuesto que no. Entonces, por eso es que empezaron a vender un solo zapato. En esta época de crisis realmente uno no puede darse el lujo de comprarse, desperdiciar zapatos. La solución la aporta Mix Match Solutions, con la simple y brillante idea de vender el calzado de a uno. Ah, ¿sí? Mira vos. Si usted tiene los pies agraciadamente parejos, podría preferir usar sus zapatillas de diferente color, simplemente porque usted es así, así digamos, viste que se ponen de diferentes colores hoy en día, sí, hay modas, sí, sí, y sí, todo eso. Entonces, en Mix Match Solutions podés cambiar, ponerte un zapato de uno, un zapato de otro color, no. Simplemente vende zapatos de a uno y vos podés comprar diferentes, porque existe, ¿verdad? Tenemos un pie a veces más. Hay como una teoría, ¿no? Que un pie, sí, es más grande que el otro. Entonces, se ve que te lo hacen a medida y estás completamente cómodo. Claro, o para la gente que le gusta por ahí vestirse con... Bueno, a mí me pasó, tengo un amigo que una vez, sí, apareció con una media de un color y con la otra, claro, de un color. Según él, no fue a propósito. Pero bueno, creo que puede pasar con... Lindos amigos los que tenemos, sí, nosotras, ¿no? Bueno, pero creo que esto puede pasar con las zapatillas. Así que bueno, curioso pero interesante que se haya creado es una buena un negocio idea. Sobre esto. Y bueno, la siguiente noticia, que es del miércoles 1 de julio, de hace poquito, dice lo siguiente. Asalta con cuchillito de postre. Lo atraparon luego de un triste intento de robo. Iba armado con un cuchillito de postre. La policía de Rapid City, en Estados Unidos, atrapó a un asaltante que intentó robar en el Hotwar Johnson Express Inn de esa ciudad. La recepcionista explicó que el hombre la amenazó con un cuchillo de pequeñas dimensiones, sin filo ni punta, y le exigió dinero. Cuando ella se negó, el malhechor se retiró caminando. La joven empleada del hotel dio una descripción detallada del asaltante y la policía lo encontró todavía en posesión de su notable arma blanca. La policía arrestó a McKinney, de 34 años, quien está acusado de robo en primer grado. Debe ser porque el cuchillito es apto para niños de corta edad y se encuentra alojado en la cárcel de Pennington. El robo en primer grado es una ofensa que le puede valer hasta 25 años de prisión. Mirá vos, 25 años y era un... Mirá. Yo creo que más insólito que la noticia es que le den 25 años a él y no a gente que sale con un arma y le dan 10. Claro, bueno. Eso creo que es un poquito más insólito. Son cosas que pasan. Si hay alguien de la policía escuchando, hello. Pero bueno, son cosas que pasan y muy curioso, por cierto. Muy buenas las noticias de hoy, muy interesantes. Y bueno, les podemos decir a los oyentes que nos llamen, como lo hizo Carlos Antelo, que nos llamó para mandar saludos. Un gran saludo para él y para toda la familia que nos está escuchando. Y también especial para Norma Antelo, que está cumpliendo años. A que sí que le mandamos un beso enorme desde acá, desde Tres Son Multitud. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños para Normita! Igualmente, después vamos a estar reiterando porque también tenemos otros cumpleaños. Ahí está, bueno, que los cumpla muy feliz. También, ya que estamos con la cortina, sí, hermosa, que hay que aprovechar esta canción que nos puso Nico. Le mandamos un saludo a Vanina Mendioso, que está cumpliendo también años. ¡Feliz cumpleaños! Y bueno, ¿y por qué no? Para terminar los cumpleaños, le mandamos un saludo, que ayer cumplió 45 años nuestra mamá, a que sí, que un beso enorme. A Silvita, que siempre nos hace el agua. Y bueno, ya que estamos, mis papás cumplieron 24 años de casados ayer. Ah, mira. Bueno. Vale eso, ¿no? Es un cumpleaños. Obvio, obvio, sí, que sí. Sí, por supuesto. A que sí, que todos los saludos fueron dados. Llámenos, nuestros oyentes nos pueden llamar, repito, el número a 4732-1122. Así nos dejan mensajes o nos dicen quién cumple años, a quién les dejamos saluditos. Chicas, ¿les parece si vamos con un tema más? Dale. Dale. ¿Quieren escuchar a Los Redonditos de Ricota? Ay, con sí. La Bestia Pop. Dale, buenísimo. Dale, y después seguimos con más Tres o Multitud. Hoy no fue tu mejor día. Hubo cosas que te irritaron y no tenés un lugar donde descargarte. En tres son multitud. Lo hacemos por vos. Llega De lo nuestro, lo peor. Arrancamos con De lo nuestro, lo peor, que empieza así. A imaginarse, ¿eh? A ver. Estás soñando algo maravilloso cuando de repente sentís un ruido que te interrumpe el sueño y automáticamente te despierta. No. Por lo visto, era un coche de policía, o una ambulancia, o los bomberos, o... Bueno, no importa. Mirás el reloj despertador y son las 4 y 30 de la mañana. ¿Las 4 y 30 de la mañana ya? Dentro de tan solo 30 minutitos vas a tener que levantarte para prepararte para la facultad. No. Intentás volver a dormirte. Das vueltas en la cama. Te tapás hasta la cabeza. Das más vueltas en la cama para volver a dormirte. Y cuando cerrás los ojos, ¿qué puede sonar? ¿Qué suena? ¡El despertador! No. Te quejas, obviamente. Lo apagás, encendés tu televisor y escuchás que el conductor del noticiero de las 5, ¿qué puede decir, Solé? ¿Qué dice? ¡A levantarse y abrigarse, que tan solo hacen 7 grados! ¡Oh, no! ¡Qué lindo! Eso, ¿no? Es hermoso. Saltás de la cama y te abrigás tanto que apenas podés moverte. Desayunás algo calentito, tratando de no hacer mucho ruido en casa para no despertar a tu hermano y a tus papás, que a ellos le quedan por suerte un ratito más de descanso. Claro. Agarraste tu mochila, la billetera, las llaves de la casa. Buscás, pero no encontrás las llaves de tu auto. Porque habías sacado el registro, ¿te acordás? Lo sacaste, entonces vas en auto, obviamente. Siempre te pasa lo mismo. Nunca encontrás las llaves cuando tenés que salir de casa. Ya te estás desesperando porque ves la hora y pensás que vas a llegar tarde. Sí. Un segundo más tarde, te das cuenta que tenías las llaves en la mano. Ay, bajón. Sí. Siempre me pasa eso. Me pasa, sí. Bueno, una vez afuera de casa, subís a tu auto y algo que te irrita mucho, es enterarte que te usaron el auto sin pedirte permiso. En este caso te das cuenta que fue tu hermano menor que está aprendiendo a manejar y te cambió la posición del asiento y los espejitos. Divino tu hermano. Acomodás todo en su lugar original y encendés el auto. Ves en el tablero que se enciende una luz roja que te indica que se acabó la nafta, que ya no te queda casi nada. Genial. Salís enojadísima o enojadísimo del auto, otra no te queda que viajar en colectivo. Perdón. En colectivos, porque la sede de tu facultad te queda bastante lejos. Caminas algunas cuadras y llegas a la parada del primer colectivo. Abrís el monedero y tenés algunas monedas, pero sabes que no son suficientes para todo el viaje. Vas al kiosco que está a 50 metros de la parada y te compras todo. Haces lo bat imposible para conseguir más monedas. Cuando estás guardando todas las golosinas en tu mochila, ¡santas milanesas! Te das cuenta que pasa el colectivo, salís corriendo, no podés perder ese colectivo si no vas a llegar tardísimo a la facultad. Por suerte, lograste subir. Viajaste una hora arriba de ese colectivo llenísimo. Cuando bajás, caminás una cuadra para el segundo colectivo, que te quedan tan solo 35 minutos más de viaje. Ya sabés que vas a llegar tarde a la primera clase y eso te molesta muchísimo. Subiste al otro colectivo que tardó un rato en llegar. Ponés las monedas que te alcanzaron justito para el boleto. Justito. Aleluya. Asustado, porque si te llegaban a faltar las monedas, algunos centavos, ya te veías abajo del colectivo, ¿no? Claro, es así. Porque no es que te dicen, bueno, pasa. No. Abajo. Entonces buscando otro kiosco, ya te habías buscado otro kiosco. Le preguntás al colectivero dónde se consiguen las tarjetas magnéticas, ¿no? Claro, para no sufrir. Para no sufrir más por las monedas. Y te dice, en la empresa se puede comprar. Entonces obviamente vos le preguntás, ¿y dónde queda la empresa? Y él te dice, no sé. Divino. Riéndose el colectivero, no sabe dónde queda la empresa. Eso es paradójico. Eso es insólito, claro que sí. En fin, bajaste del colectivo, mirás la hora, ya habían pasado 25 minutos de la clase. ¡No! Entrás corriendo a la facultad, el ascensor no funciona ese día, subís 3 pisos de escalera, llegás a la puerta del aula, estás muy agitado, muy agitada, respirás hondo, entras y no está el profesor. Y solo ves que tus compañeros están jugando las cartas, leyendo, durmiendo y charlando. Uno de ellos te ven con cara de confusión. Entonces, vos decís, ¿qué pasó? Te dice, muy contento, es hora libre, el profesor no vino. Y vos viviste toda una odisea. Evidentemente, hoy no es tu día. Y no. O mejor dicho, no fue la mejor mañana. Porque pensás positivo y encendés tu MP3 para escuchar Tres son Multitud, sabiendo que dentro de un rato, todo va a ser mejor. Esto fue De lo Nuestro, Lo Peor. You'd think I'd be happy, but I'm not. Everybody knows my name. But it's just a crazy game. Oh, it's lonely at the top. Listen to the band they play. Muy bien, muy bueno, Lo Nuestro, Lo Peor, Vero. Felicitaciones por Lo Nuestro, Lo Peor, que había quedado pendiente el programa pasado. Recordamos a la gente porque habíamos tenido poco tiempo y teníamos una invitada. Claro, y que el programa pasado, si lo hacíamos el programa pasado, tenía relación con la nota insólita, ¿te acordás? Que era el abuelo que se levantaba a las 5 de la mañana para ir a la facu. Y bueno, yo había hecho este comentario de que tenía relación, pero bueno, quedó para este programa. Y bueno, espero que les haya gustado a nuestros oyentes. Muy bueno. Me gustaron los efectos de sonidos, chicas. Porque estaba del otro lado, ¿no? Gracias a Nico ahí por el aguante con los efectos. Así es. Me gustó ahí el fondo de Batman, muy copado. Bueno, chicas, ¿qué les parece si, a ver, con qué podemos seguir? Con un tema. Voy a presentar un clásico, ¿les parece, chicas? Dale. Dale. Vamos a presentar el tema Back in Black de AC/DC. En Tres son Multitud, es momento de viajar en el tiempo. Les cuento que AC/DC originalmente tenía otro vocalista. Después es que pusieron a este vocalista con su voz tan particular. Y el CD Back in Black es un homenaje a Bon Scott, que era el vocalista original que tenía, que se murió de una sobredosis. Es una banda que se originó en 1970, alrededor de ahí, pasó toda la década del 70 y el 80. Y en los 80 lanzaron Back in Black en homenaje a este otro vocalista y llegaron a ser el segundo CD más vendido de la historia hasta el día de hoy. ¡Wow! Inclusive hasta el día de hoy tienen tours por toda Australia y el resto del mundo, llegaron a vender millones de copias. Así que bueno, un poquito de datos sobre Back in Black y AC/DC. Es un clásico, ¿no? Un clásico. A vos que te gusta el cine, el teatro y la buena música, esta sección es para vos. En Tres Son Multitud, es tiempo del show. Y arrancamos con la sección Tiempo de Show. Una sección que está bastante completa. Les traje, como siempre, chicas, ustedes saben que me gusta, les traje los estrenos. A ver, si se animan a ir al cine, hay algunos... ¿Algunos están abiertos todavía? Sí, hay algunos abiertos todavía. Y otros que cerraron. Que cerraron. En Quilmes, por ejemplo, cerraron cines. Pero bueno, si tenés un cine abierto cerca de casa y te animás, si sos de los valientes, te cuento qué tenemos de estreno. Tenemos La Era de Hielo 3, que la podés ver en 2D y en 3D. Y obviamente es bastante conocida, es una animación. Que la pueden ver los pequeños, pero también los grandes, si la ven, la van a pasar bien. Tenemos también La Propuesta, que es una comedia. Tenemos también El Primer Día del Resto de Nuestras Vidas, que es una comedia dramática. También está El Precio de la Libertad, que es un drama. Y tenemos Return to Bolivia, que es un documental. Muy bien ahí, Vero. ¿Dije bien? Sí, bueno, fantástico. Bárbaro, si me lo dice. Eso me parece que la vi cuando yo me levanto para ir a trabajar. Sí. Veo que también pasan los estrenos. Y esa habían dicho que está muy buena. ¿Ah, esa, sí? La de Bolivia. Porque habla así de la inmigración y todo. Dios. Y escuché buenos... Hay que ir a verla. Está entonces buena. Bárbaro. También les traje pelis para ver en casa. Sí. Ay, dale, porque así tenemos... Si se quedan en casa, por claro, para tener una opción, ¿viste? Por las dudas. Claro, así es. Tenemos hoy, dentro de un ratito, para los pequeños, a las 22 horas en Fox, El Espanta Tiburones, que es una animación. Oscar es un pez al cual sus sueño siempre los meten en líos. Quiere convertirse en un rico y vivir en la cima del arrecife. Aprovechará un encuentro con un tiburón para crear una mentira y así transformarse en El Espanta Tiburones. Una película muy divertida, muy linda, para que la vean en familia. También tenemos para los demás, para los jóvenes y los adultos, tenemos en TNT La Momia Regresa, que es una aventura. Regresa la momia de Imhotep y en esta ocasión su poder destructivo se enfrenta a otra fuerza del mal, el Rey Escorpión. Rich y Evie emprenderán una frenética carrera para salvar al mundo y a su hijo. También para verla. Hay como tres o cuatro de esas, sí, ¿no? Sí, un montón de la momia. Está la uno, después se casan y después tienen el nene, ¿no? Ah, mirá, vemos a Elia. Y sí, me las vi todas. Ah, mirá. No, yo las vi, pero, viste, no tenía tanta... Inclusive tiene un juego... Un juego temático de la película. Es una montaña rusa. Ah, mirá. Vieron, chicas, yo les lleno... Ojo con Lía. ¿Cuánta información, Lía? Muy bien. También tenemos en Universal a las 22 horas, ¿sí? XXX, Estado de Emergencia. Es una peli de acción donde un oficial de la Marina norteamericana, experto en operaciones secretas y recluido en una prisión para militares, es seleccionado para demostrar una conspiración que promete asesinar al presidente de Estados Unidos. Mirá apa, vos. Apa. Aunque sí que a los que les gusta las pelis de acción tienen para ver esa opción. Y tenemos en FX Mi Super Ex Novia, una comedia con Uma Thurman. Muy graciosa, nosotras la vimos, ¿verdad? ¿Te acordás? Sí, me acuerdo, la vimos en el cine. Yo tengo que confesar que no soy muy fanática de Uma Thurman. ¿Ah, sí? No me gusta mucho. Me gustó Kill Bill. pero ella... ¿Por algo en especial? No me cae bien como actriz. O sea, yo sé que suena mal, pero es como que no me convence. Está bien, Lía, acá tenés libertad de opinión, así que no hay drama. No, ojo, yo me quedé en la carta de documento Ya veo que sí. Ojalá. ¿Se imagina si no llega una carta de documento de estar escuchando un Masterman? Me hago fan mañana, ¿no? Igual. ¿Por qué no? No puede estar escuchando, así que le mandamos un saludito. Un saludito a Uma. Y tenemos, por último, dentro de un rato, un poco más tarde, a las 23 horas en Hallmark, Shakespear Apasionado, una peli lindísima, hermosa, romántica, para los amantes de Shakespear. Con Gwyneth Paltrow y Ben Affleck, ¿puede ser? No. Sí. Sole, bueno, me extraña. Sí, pero lo que pasa es que no es el protagonista y Ben Affleck claro. Va, es un no papel. ¿Cómo es el nombre del protagonista? No me lo sé. No lo sé. Realmente no. Dije que no. No lo sabemos. Pero sí, lo que sabemos es que está buena y se las recomendamos. Aunque sí que, como vieron, les traje un montón de opciones. Tenemos animación, tenemos aventura, comedia, tenemos una romántica. Se pueden quedar en casa y ver las pelis y pasarla bien, ¿por qué no? Buenísimo. Chicas, ¿les parece si seguimos con la segunda parte de Tiempo de Show? Así ahora es. Sí, con la invitada. Dale, ¿sí? Vamos a arrancar de lleno con Tiempo de Show presentando a Ale Gargiulo. Hola, Ale. Hola, chicas, ¿cómo están? Gracias por venir, estamos muy contentas de tenerte hoy acá. Le contamos a la gente que sos directora de teatro, ¿no es cierto? Y actriz también, ¿no? Sí, es verdad. Tuvimos la oportunidad de verte ahí actuando y muy bien, sí, muy bien, es. Por cierto. Recuerdo que la primera vez que la conocimos a Ale, por lo menos que la vimos actuar, fue en una obra que hacía en Hamlet, que hacías de Ofelia, ¿no es cierto? Es verdad, ya hace un par de años. Así es verdad. Con la dirección de Gerardo González. Y bueno, una linda obra y bueno, ahí nos... Es verdad que la conocimos y nos gustó muchísimo su... ¿Desde ahí nos conocemos? Desde ahí Hamlet. Te conocimos nosotras. Vos nos conociste después. Ahí está. Nos presentaron después, Ale. Más tarde, claro. Pero sí, bueno, sí. ¿Qué te parece si arrancamos con la entrevista? Dale, como ustedes quieran. Bueno, muy bien. Ale, contanos un poco sobre tus estudios. ¿Qué relación tenés con el teatro? Bueno, para empezar, yo tengo relación con... Les voy contando así. Dale. Charla, que me encanta. Primero las quiero felicitar por el programa. Ay, muchas gracias. Bueno, me voy a hacer fan y las voy a escuchar. Buenísimo. Genial. Y después les cuento que, bueno, yo empecé con el teatro desde muy chica. Sí. Se lo debo a mi mamá, porque yo en realidad no sabía qué hacer. Viste, cuando uno es chico te dicen, vas a danza, estás vas inquieto. A esto, vas a lo otro. Fui a danza, no me gustó. Fui a piano, estudié 5 años piano, pero no era lo que me gustaba. Y mi mamá un día me dijo, ¿no querés hacer taller de teatro? Bueno, yo tenía 8 años, fui a un lugar que en este momento ya no existe más, que era en San Fernando, que se llamaba el Centro de Arte Susini. Y bueno, fui ahí un día a probar una clase y desde ese día, a los 8 años, nunca más en mi vida dejé de hacer teatro. De hacer teatro, qué bueno. Era evidentemente lo que me gustaba, claro. Porque si no lo hubiera abandonado. O sea, siempre... Fui pasando por distintos talleres, distintos profesores, o sea, fui creciendo y pasé de ese mismo lugar. En ese lugar estuve muchos años. Después estuve de teatro acá en San Isidro, en Estela Maris. Sí. Bueno, hice teatro ahí cuando era adolescente, con una profesora que estudió con Serrano, que es Débora Ostrowski. Estuvimos ahí en un taller, bueno, y después pasé a Victoria con Gerardo González. Un elenco, empecé haciendo taller y formamos un elenco. Donde trabajamos mucho, bueno, nos conocemos de ahí. Sí. Y estudié con Agustina Leso. Hoy hablábamos con las chicas el tema también del ingreso al IUNA. Sí, que sí. En ese momento, en mi época, era el conservatorio. Claro. Al cual no entré. Hice el ingreso, no entré para ser actriz. Y bueno, me puse a estudiar con Areso. Claro. Y ahí seguí. Y no paré nunca más. Bien. Bueno. Así que estoy ligada al teatro desde muy chica. Qué bueno. Muy chica, arraigado en mi vida. No me lo saqué de encima. Qué lindo, ¿no? Eso, ¿no, chica? Y qué interesante que también haya sido tu mamá que te como que te empujó a eso. A veces es más uno o amigos, pero por ahí la familia prefiere que, no sé, vayan a otra cosa. Es verdad. Sin embargo... Bueno, es que mi mamá era una actriz frustrada, porque ella de chica también hizo teatro. Sí. Pero en esa época llegó un punto en que, bueno, ya si ella quería seguir la carrera, tenía que también estudiar en el centro, y ya mi abuelo para él era algo indecente hacer teatro, entonces como que le cortó la carrera y se dedicó a otra cosa y quedó ahí truncada. Entonces es como que ella en un punto tenía eso latente y cortado, entonces lo volcó en mí, digamos. Sí. Y sinceramente yo siento que es que es lo mío. Es lo tuyo. Sí, se lo debo a mi madre y se lo agradecer infinitamente. Qué bueno. Qué lindo, Ale. ¿No? Y es verdad un poco esto que decía Ale del teatro, que en los viejos tiempos era visto, ahora sí. No tanto, pero antes era visto como una carrera, era impensable pensar en el teatro como una carrera, me parece, ¿no? ¿No es cierto? No sé si ustedes saben que ni a los ladrones, ni a las prostitutas, ni a los actores los enterraban en cementerios. Los enterraban en otros lados. Ah, mira vos qué dato. Ojo, ojo. Sí, estaban mal vistos socialmente. Socialmente. Claro. Eran como discriminados, digamos, en un punto. Pero bueno, ahora por suerte no pasa eso. No, ahora no. Ahora. Menos mal que avanzamos. Tomamos la iniciativa, como sociedad, los teatreros. Vamos avanzando. Exactamente. Así que, Ale, sabemos que sos directora. Contanos, ¿qué porcentaje de tu vida ocupa la dirección? Por suerte, mucho. Yo estoy terminando ahora una licenciatura en dirección y le dedico mucho tiempo. Hace un par de años, ya hace bastante, que me dediqué a la dirección. No porque haya sido lo que yo pensaba que iba a ser, en realidad, sino que fue un poco una casualidad que yo haya empezado a dirigir. Pero la experiencia de haber sido dirigida tanto tiempo y haber hecho tantos talleres, un momento surgió la necesidad de que éramos un grupo de gente y alguien tenía que dirigir una obra. Y faltaba, dijimos, el director, ¿quién, ¿no?, dirige? ¿Quién se anima? Y yo dije, yo me animo. Y ahí empecé a dirigir, que era una comedia musical para chicos, que se llamaba Michifuses, y la dije, bueno, yo me animo. La empecé a dirigir y le tomé el gustito enseguida y dije, esto es. Ale, vos, por ejemplo, yo también hice un par de horitas para chicos, es re lindo, porque es un público que te responde al momento, pero para mí, por ejemplo, la dirección me da, cuando yo he dirigido algo, como más libertad de creatividad a veces que solamente actuando. ¿Vos sentís lo mismo? ¿Cuál es tu...? Y en realidad es un poco así, uno cuando dirige, primero ya imaginó todo y pensó todo de la obra y ya la tiene en la cabeza y ya tiene trabajado y quiere poner eso en escena y verlo hecho realidad, digamos. Y puede volcar porque no es solo un personaje. Uno, si tiene una obra con dos personajes, uno hace los dos personajes dirigiéndolo. Si son 17 como dirigidos, son 17 personajes que uno pone en escena. Entonces, en realidad es un trabajo en conjunto porque es un equipo de trabajo. Actores, el escenógrafo, el vestuarista, cada uno pone lo suyo. A mí particularmente me encanta el trabajo con el actor. Me encanta dirigir al actor. Me parece que se enriquece mucho verlo hacer, exactamente. Y los actores que proponen me interesan mucho. Sí, que uno esté proponiendo y el actor enseguida lo devuelve o lo modifica y propone otra cosa. Entonces, ese trabajo es interesante porque lo que uno imaginó, esto que vos decís, que tiene como una libertad, de golpe se abren 10.000 caminos más porque lo que propone el actor, que es inesperado, te abrió otros caminos. Y eso está mejor de lo que vos esperás. Exactamente. Es muy bueno eso. Es así. Muy rico trabajar. Y Ale, hablando un poco esto de sobre el teatro, sobre el mundo del teatro, ¿qué cosas crees del teatro que les pueden llegar a traer a los espectadores desde afuera? O sea, nosotras como actrices, las cuatro, y bueno, vos especialmente como directora ya, sabemos que por qué nos gusta el teatro, porque amamos actuar, amamos armar cosas, dirigir, todo. Pero ¿qué cosas a la gente que lo ve de afuera les puede atraer el teatro? Porque sabemos que también está el cine, por ejemplo. ¿Pero qué diferencia tiene el teatro del cine? Bueno, es verdad lo que decís. Nosotros no somos un público somos inofensivo, raro, porque ya es un público, o sea, nosotros, por ejemplo, y toda la gente que hace teatro, ve las obras de otro lado, observa de otras cosas, recibe otras cosas, se va pensando otras cosas. Seguro. Que un público, digamos, realmente inocente, que va como un espectador a ver lo que se le propone. Claro. Sí. Y yo creo que hoy por hoy tenemos una gran competencia en el teatro con los con el cine y con el tema de espectáculos llamativos. La espectacularidad hoy por hoy vale mucho. Lo que es los montajes, la puesta en escena. Hay que sorprender por algún lado, digo yo. Sí. Yo creo que hay espectadores de todo tipo. Se lo puede sorprender desde la parte visual, con mucho. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el tema de la iluminación. Para mí, la puesta en escena es muy importante, la luz. Puede no haber nada en escena, pero tiene que haber luz, pensada, creada para ese momento y para esa escena y para esa obra. Y el trabajo, un buen trabajo actoral, son todas esas cosas que decíamos que es el trabajo en conjunto que se suma. Un buen trabajo de dirección, un buen trabajo actoral, un buen trabajo de puesta, yo creo que eso atrae al público. Y también hay un público que consume otras cosas, que es sí o sí lo que se le da el show, digamos. Que hayan cosas que suben, que bajan, que se levanten, que entran, que entran por el piso, que bajan por el techo, que entren volando por atrás. Y yo creo que hoy el show tiene mucho que ver. Por esto esta cosa que hay un auge de espectáculos grandes, de producciones comerciales. Que tienen mucho, sobre todo las comedias musicales. O sea, hoy por hoy son carísimas las entradas, pero la gente va a ver El Fantasma de la Ópera, va a ver a Frankenstein, va a ver todas esas cosas que tienen espectacularidad escénica. Pero también van a ver Antonio Gasalla, que trabaja con una escenografía común, pero van a ver el trabajo de lo que hacen ellos. Yo creo que hay diferentes espectadores. Unos buscan una cosa y otros buscan otra. A veces yo creo también que la gente por ahí tiene un poco de miedo al teatro porque piensa que, o sea, se imagina Shakespeare por ahí, que es un poquito complicado de entender. Y hay obras de teatro hoy por hoy que, o sea, están para que la gente las entienda y para enriquecer. Nosotros vimos La Forma de las Cosas y está muy buena, y la escenografía era mínima, pero los actores salen del escenario. Yo creo que a veces es un poquito teatro, la gente se asusta, hay como que hacer una cultura generalizada que no es... Hoy no sabe con qué se va a encontrar. Hasta lo que vos decís, hasta que va y se da cuenta lo que recibe. Que a veces es más interesante que una película. Por supuesto, y por lo general, salvo alguna obra más pasatista, digamos, siempre uno se va pensando en el teatro. Y se identifica con algo, o con si es los personajes, o las situaciones, o una época. Tiene otra forma de llegar al teatro, ¿no? De por ahí te vas, te quedas pensando, ay, me gustó eso que dijo esa obra. Que hablaba sobre eso, hablando un poco de esto que decía Leda, La Forma de las Cosas. Cuando nosotras la vimos las tres juntas, y la vimos después de esto que nos pasó del rechazo en la facultad para la carrera que íbamos a entrar, dirección teatral. Mensaje justamente que dejaba esta obra, ¿no? ¿Cuál era, Soledad? Que era que las cosas son subjetivas y que el arte es subjetivo. Que el arte es subjetivo, que por ahí para mí, justamente para el personaje protagónico, Evelyn, sin contar demasiado tampoco, para ella lo que hacía es, para ella eso era arte. Y para los ojos de los demás, de los espectadores y desde afuera, eso no era arte, era una crueldad. Y bueno, ahí nos quedó también un poco marcado también cuando fuimos a ver esa obra las tres juntas, de esto de que el arte es muy subjetivo. Pero bueno, hay que también... Y también depende de cómo está uno en el momento que va a ver algo. Porque uno recibe las cosas también como está emocionalmente. Y cómo se las da en ese momento el actor. Que para mí lo maravilloso que tiene el teatro es esa cosa viva, de la emoción viva. Y poder estar ahí y el aquí y ahora. El aquí y ahora. Eso es lo más maravilloso que tiene el teatro. Seguro. Es único. Segura. Entonces, Ale, contanos, vos nos habías dicho, me parece que habías dicho que tu sueño entonces no era de chica ya ser directora. No, ¿cuál mi sueño era sueño? Ser actriz. Yo empecé a hacer teatro a los 8 años y yo dije, voy a ser actriz. Yo sabía que quería ser actriz y ahí puse la meta, por eso quería hacer el conservatorio, yo dije, me voy a recibir de actriz. O sea, yo sabía que mi meta era esa, nunca pensé en dirigir. Claro. Y cuando probé de dirigir, me di cuenta que era el lugar donde yo me sentía plena. Ahí sí me acomodaba en un lugar... donde el trabajo es muchísimo más arduo porque hay que abarcar muchas más cosas, donde hay que tomar muchas decisiones, donde la mochila pesa muchas veces, o la mayoría de las veces, pero es esa mezcla que quizás que los que no hacen teatro y nos están escuchando van a pensar que estamos medio locos, pero que es esa mezcla de satisfacción con rigor y dolor, decir, no, la estoy pasando mal porque tengo que... Pero es tal la satisfacción cuando uno ve en escena trabajo, lo que uno hizo, que es... incomparable con nada. Y vos, Ale, ya hablando de esto, ¿qué hace a un director? O sea, ¿qué hace que un actor deje de ser actor para moverse a director o al revés? ¿Qué es más fácil, ser actor y después director o...? Yo creo que es mejor para un director haber sido actor antes. Sí. Porque uno entiende lo que le está pasando al actor cuando lo dirige. Hay directores buenos que no han sido actores, pero yo creo que unos dirigiendo a alguien... uno termina entrando en la cabeza de ese actor, en lo interno, sin que el actor le diga nada, sabe lo que le está pasando. Entonces, es más fácil saber por dónde guiarlo. Por eso, esto que les decía, a mí me gusta el trabajo con el actor. Sí. De llevarlo a donde tiene que ir. Pero es también conocer las herramientas. Y yo nunca estuve en su lugar, no sé si es tan fácil. Claro. Yo creo que es mejor, para el que quiere ser director, creo que es mejor haber pasado por ser actor antes. No es una condición, pero creo que es mejor para ambos. Para saber lo que pedir, ¿no es cierto? Como para tener una idea. Para saber que a veces hay directores que son más que directores puestistas en escena. Sí. y quieren algo, no sé, fantástico, que el actor haga tal cosa, que orgánicamente no sirve, claro, que no funciona, que no es el pensamiento, y lo ve como estético desde afuera, pero no ve el proceso interno del actor. Por eso creo yo que es mejor conocer lo que le pasa al actor. Claro, es importante. Sí, es como ponerse en el lugar del otro también. Claro, claro. Y Ale, ya terminando un poco la entrevista por el tiempo nomás, porque la verdad que nos quedaríamos todo el tiempo. ¿Se hace o se nace director? ¿Qué crees? Un poco de cómo se hace o se nace actor. ¿Director? Yo creo que se hace, pero se nace. Yo creo que tiene un poco eso. Es esta cosa de... De uno puede probar dirigir y te puede no gustar, entonces, bueno, seguís actuando. Yo creo que cualquiera que quiera hacerlo, lo puede ser director. Sí. Pero creo que en un punto internamente lo sentís. Sí. Se te mueve otra cosa, se te mueve algo adentro. Yo creo que es como todas las disciplinas, como todos los oficios, que yo llamo oficios los del arte, tanto ser actor como director, como pintor, como bailarín, como cantante. Yo creo que uno, si tiene una disciplina, podés llegar a hacerlo. Pero en el fondo creo que lo que tenés que tener adentro. Claro. Y lo entendés y lo disfrutás y lo sabés plasmar, digamos. Claro. Claro. Bueno, muy linda la entrevista, la verdad, sí, que nos quedamos... Me siento así todo por dentro. sí, muy lindo. Te agradecemos muchísimo, Ale, que estés con nosotras hoy. Muchas gracias a ustedes, a las tres. Bueno, no, gracias por estar con nosotras. Un aplauso para Ale. Sí, sí, sí. Bueno, muchos éxitos. Estás haciendo Shakespeare, Hamlet ahora. Ricardo III. Ricardo. Un proyecto de la facultad, ¿no es cierto? Es un proyecto, es una adaptación breve de Ricardo III, que vamos a hacer en el Camarín de las Musas el 3 de agosto. Exacto. Bueno. También estoy dirigiendo una comedia negra. Vamos a estrenar en el centro, ahora en agosto también, todavía no sabemos sala. Bueno, después nos vas a ir diciendo los datos. Ponemos así, todo en la página. Como siempre, invitamos a los oyentes que por la página ahí tienen todas las recomendaciones. Buenísimo. Muy bien, si les parece, chicas, vamos a leer rápidamente, ya cerrando el programa, vamos a leer los mensajes que nos dejaron en la página. Romy, que dice: las amo y día a día van creciendo, les deseo lo mejor, amigas, aunque hace mil que no nos vemos, siempre están acá en mi corazón, las adoro desde mis 5 añitos y cada año que pasa me doy cuenta en cuánto crecimos y cuántas cosas pasamos, situaciones familiares, risas, llanto, etcétera. Pero ahora ustedes sorprenden a la gente y a mí porque se van pum para arriba, las amo loquitas. Bueno, una gran amiga, la conocemos de que desde el jardín, sí, así que por eso... un hermoso mensaje. Lía, no sé si la conocen a Lía, que dice: hola diosas, les escribo del trabajo, las quiero, 2 son compañía, pero 3 son multitud, las amo. Lía, gracias por el mensajito. No, de nada, chicas, ¿quién son ustedes en todo momento? Y Shirley, que nos dice: hola chicas, soy G, les quería decir que la radio estuvo re buena, me mató la voz de Curi, pero mejor hagan la voz de Barney y pasen Paranoid de los Jonas Brothers, que los amo. Barney, tiene que venir. Hay que traerlo a Barney. Tiene que venir Barney. Es internacional. Muy bien, le vamos a pasar sus saludos para Curi. Y ya el último tema, el que cierra, va dedicado a Shirley, que es Paranoid. Pero antes vamos a mandar los saludos que los teníamos anotados, que son muchísimos. Sí. Se agranda el último bloque siempre. A Juan Ignacio, que nos escucha desde Tucumán. San Miguel de Tucumán. Allí, Shirley, justamente, que nos dejó este mensaje en la página, y a toda la familia Martínez Zurita Díaz, podríamos decir, que nos están escuchando ahí desde San Fernando. Sí, porque ya no es una sola persona o dos que nos escuchan, sino toda la familia. Ponen ahí la compu, porque la mayoría lo hace por compu, ponen ahí internet y nos escuchan todos. Muy bien. A Mariela, a Graciela y a Pepe, que nos escuchan desde Villa de Lina. A Melu también, a Melu Müller, que nos escucha desde Villa de Lina, le mandamos un saludo que se lo debemos más o menos desde hace varios programas. A Juanto, que ahora lo pueden escuchar, ahora 9:45 está arrancando la banda Sangre, que hacen la previa, podríamos decir, del partido de River en AM 1470. A Juan Manuel Franco y a todos los chicos de Realidades Cruzadas, programa en el que estábamos anteriormente, le mandamos un saludo muy grande. Ya dijimos los cumpleaños. ¿Y chicas, quieren mandar algún saludo? Sí, yo les quiero mandar un saludo a los chicos de Sierra Lima. ¿Se acuerdan que estuvieron acá? Sí. Están tocando en vivo hoy a la noche. Van a estar en el boliche, se llamaba Time, de Villaluro. van a estar tocando ahí, se acuerdan que vinieron, sí. Empiezan a las 21:30, el costo de la entrada es 5 pesos, muy módico, chicos, así que van a estar también con Chineco, que es una banda amiga, y la dirección es Avenida Rivadavia 10294, Capital Federal, Villaluro, Time Bar, ¿sí? No se lo pierdan. No se lo pierdan, que está buenísimo. Yo quiero aprovechar y mandar un saludito a Alex de La Matanza, que nos está escuchando. ¿A quién más? A las cumpleañeras que ya habíamos dicho, Norma, Vani y Silvia. Y aparte, un saludo a Maggie Antonowicz, que nos está escuchando. Que una actriz. Una actriz. Increíble, increíble. Diosa total, que está en la comedia musical de Hugo Midón, Playa Bonita. Así que ahora que estamos en unas vacaciones de invierno extendidas, si la gente se anima a salir, puede ir a ver Playa Bonita también. Obviamente que se anime, porque es una obra muy linda para los chicos. La van a pasar muy bien. Muy bien. Buenísimo, chicas. Ale, ¿querés mandar algún saludo? No, les saludo a ustedes. Gracias, Ale. Y a todos los oyentes de ustedes. Bueno. Y que sean muchos más. Gracias, Ale. Que se venga, que se vayan sumando de a poco, que son todos bienvenidos. Muy bien. Bueno, chicas, no sé, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? ¿Lo que decimos siempre? Dale. ¿Te parece? Dale. Y antes que nada, antes de decir esa frase característica nuestra, los dejamos, le vamos a decir a nuestros oyentes que los dejamos con los chicos de Eso Se Trata, un programa muy copado que ya pasó sus 200 programas y la verdad que tienen la mejor onda, ¿sí? Sí. Bueno, les decimos a todos nuestros oyentes, como siempre, que se acuerden que dos son compañía, pero tres son multitud. Gracias, nos vemos el próximo sábado a las 19 horas. Yeah.